esa tierra andina nunca llegaba al día. Cuentan que pasaron 1000 años, la tierra no se movía. Pobreza, tenían pobreza, comían pobreza. El rey de poco servía, alimentaba al rico, al pobre no lo quería. Triste. Son crianza, fechos hoyos, noche triste, son crianza, fechos hoyos. Todo acaba.